comentaba que el libro de Levíticos se refiere a los levitas, pero no precisamente nada más a ellos, habla también de lo que es el pueblo de Israel. Aparte dice que es el tercer libro del Pentateuco y que lo escribió Moisés. Como introducción, encontramos que es un libro que está relacionado, íntimamente relacionado con el libro de Éxodo, porque en el libro de Éxodo encontramos que, cómo Dios liberó al pueblo de Israel y encontramos que, cómo le dio la ley y también cómo le dio las instrucciones para que construyeran el tabernáculo. En el libro de Levíticos encontramos que Dios da instrucciones para que Moisés instruya al pueblo de Israel y a los mediadores sacerdotales para que lleven una vida una vida de adoración y una vida de santidad. Como bosquejos del libro de Levíticos encontramos que dos divisiones, la vía de acceso a Dios, que es mediante sacrificios, mediante la intercesión de sacerdotal, mediante sacrificios es del capítulo 1 al capítulo 7, mediante la intercesión sacerdotal es del capítulo 8 al capítulo 10 y mediante las leyes de purificación la encontramos en el capítulo 11 al 15, mediante el día de expiación cada año, que es en el capítulo 16, y la manera de vivir para Dios, que es mediante la revelación acerca de la sangre, que es del capítulo 17 al 16, y mediante las normas morales, que habla, las encontramos en el capítulo 18 al 22, y mediante la adoración ordenada por Dios, que es en los capítulos 23 al 24. Por último, encontramos mediante las leyes de reparación a la obediencia y a la consagración, que en el capítulo 25 al 27, eso es en cuanto al bosquejo del libro de Levíticos. Encontramos la estructura del libro, que el libro está constituido por 27 capítulos, y las divisiones principales pues son el sacrificio y la santificación. El sacrificio es del capítulo 1 al capítulo 10, que se refiere a la adoración a Dios. Y la segunda división, que es la santificación, del capítulo 11 al 27, que es el caminar con Dios. Cómo Dios quería que la adoración que estaba pidiendo a los israelitas y cómo quería que los israelitas caminaran con Él. En cuanto al sacrificio, pues Dios les demanda, les da instrucciones de cómo quiere que lo adoren a través de 5 tipos de ofrendas, que se les llama, las 3 primeras son ofrendas voluntarias y las últimas 2 son ofrendas por el pecado y la ofrenda por la culpa. En el primero, que es ofrendas voluntarias, que es el holocausto, que es una ofrenda, bueno, la Biblia dice que es una ofrenda encendida, grata a Dios, que es para pagar la paga de los pecados en general, la paga del pueblo. Encontramos también ahí que el holocausto es que se sacrificaban machos cabríos, bueyes o tortolitas, bueno, así dicen, tortolitas o pollinos, me parece, que eso era para las personas que eran de bajos recursos. Se tenía que presentar estos animales perfectos y se quemaban totalmente. La ofrenda vegetal, para mostrar honor y respeto a Dios en la adoración. Esto era a base de grano, de grano, flor de harina, de aceite de olivo y incienso, y también era pan sin levadura. En la ofrenda de paz, que era para expresar gratitud a Dios, que esta podría ser a través de, bueno, serían 3 formas, que acción de gracia, voto o voluntaria. y la ofrenda por el pecado, para expiación de pecados específicos e involuntarios. Estas eran obligatorias, ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa requería restitución, que también era para expiación de pecados específicos e involuntarios, pero dice que requería restitución, limpieza de la inmundicia. Eso es en cuanto al sacrificio. En cuanto también, por último, habla sobre un acontecimiento que se da sobre Nadab y Abiud, que dice que, bueno, estos eran hijos de Aarón que estaban para presentar sacrificio en el tabernáculo, pero menciona que presentaron fuego extraño cuando Dios no les había autorizado, y esto es debido a que presentaron esto no autorizado por Dios. Dice que Dios hizo que se encendiera fuego y se quemaron. Entonces esto nos da a entender de que nos muestra que Dios no tomaba muy en serio la santidad delante de él. Por eso es que estos hombres fueron quemados. También habla sobre en cuanto al sacrificio, santidad, las leyes de limpieza e inmundad e impureza. Aquí nos habla de que los reglamentos que Dios da a los israelitas para la protección y purificación. Dice que estos aspectos reglamentarios se referían a la comida inmunda y fueron restituidos y hechos obsoletos por Cristo. Esto ya es en cuanto al Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento habla de lo que Dios quería en cuanto a la salud y la higiene de su pueblo. Habla de que de algunos determinados alimentos que los israelitas no podían comer. Habla también de la purificación de las mujeres después del parto. Decía que después de su parto se tenían que guardar durante 7 días. Al octavo día tenían que presentar a su hijo para la circuncisión. Después de estos días tenían que guardar 33 días para purificación y se podían presentar al santuario, mientras menciona que no podían presentarse y que se les consideraba como personas inmundas. También habla en cuanto a la lepra, las personas que presentaban lepra, los cuidados que se debían de tener, y también habla sobre otras impurezas físicas, menciona la Biblia. Eso es en cuanto a la salud e higiene que Dios les estaba dando instrucciones al pueblo de Israel, aparte porque también, bueno, menciona que bueno, Dios quería cuidar a su pueblo y había otros poblados a su alrededor. Bueno, así más o menos menciona. También habla del día de la expiación. Dice, una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación y cubrir los pecados de la nación. Y habla sobre el sacrificio de la sangre. La sangre de los animales era solo un sustituto simbólico temporal. Esto era como presentar a un animal como símbolo de la vida de la persona. Y una vida santa, instrucciones de cómo estar separados para Dios y del pecado en las diferentes áreas de la vida. Esto habla porque una vida santa, Dios quería que el pueblo de Israel olvidara de las tradiciones del pueblo de Egipto. Les estaba diciendo que no quería que ellos tomaran esas costumbres que tenían en Egipto, y que al pueblo que los llevaba igual no quería que tomaran esas costumbres que tenían en Canaán. Por eso Dios les estaba dando las instrucciones para que fuera un pueblo santo. Habla también las siete fiestas de Israel, que estas son las fiestas solemnes, Ay, ay, ay. Las fiestas solemnes. Que estas son las fiestas de Jehová, que están instituidas bajo las leyes de Moisés y tienen el carácter de conmemoraciones o de asambleas de la congregación para celebrar tratos especiales del Señor. También está la fiesta de la Pascua, que esto era pasar, significaba pasar por alto, que era la celebración que se hacía cada año en la primavera, recordando la salida de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esto se realizó después, dice que aproximadamente después de 400 años, que Dios eligió a Moisés como líder del pueblo para liberar a Israel. Y después de 400 años, Moisés presentó este tipo de ofrendas. Dice que consiste, este tipo de ofrenda consiste en matar un cordero macho de un año sin defecto, y debería de matarlo después de la puesta del sol, que era en el día 14 del mes Abib, que creo que es el mes de abril, no sé, no tengo muy entendido. También está la fiesta de los tabernáculos, que esta consistía en que el pueblo de Israel salía de sus casas y se iba a vivir en un campamento en tiendas de campañas hechas por árboles, menciona, para recordar la bondad que Dios había tenido durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Y también está la fiesta de los Pentecostés, que se celebraba a fin de la cosecha del trigo, 50 días después de la fiesta de los primeros frutos, y la fiesta de expiación. Dicen que esta fiesta era la más importante del año judío, porque era la más importante, y era un día solemne en el cual el pueblo ayunaba y se humillaba delante de Dios, y aquellas personas o familias que no se querían que no querían guardar el ayuno y la humillación, dice que eran dejadas a la ira de Dios. El propósito era de que tenían que el propósito era proveer un amplio sacrificio por todos los pecados que no se habían expiado durante todo el año con los sacrificios que habían presentado. Eso era la fiesta de expiación. Y la fiesta de las trompetas, esta se realizaba durante el mes séptimo como recordatorio de la preparación de la fiesta de expiación. Y la fiesta de las primicias, que era presentar los primeros frutos de la siega, y la y el tema principal del libro de Levíticos, pues es la santidad, y el propósito pues es instruir al pueblo de Israel y a los mediadores sacerdotales para que pueda tener un acceso a Dios y tener un aclarar más que nada la norma que Dios ha establecido para una vida de santidad. Eso es el propósito de del libro de Levíticos. Y pues el tema central, la santidad. Sí, eso es todo en cuanto al libro de Levíticos, y le vamos a dar unas preguntas al final para que las contesten. Y ahora sí, continúa mi hermana Wendy. A mí me tocó el libro de Números. Números habla sobre el fracaso de la fe de Israel. Tiene 36 capítulos. Fue escrito por Moisés en 1450. Contiene 3 divisiones. El primer subtema es el censo. Fueron las tribus de Rubén, Simeón, Gad, Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftali. Todos los hombres de 20 años en adelante eran enviados a la guerra. En total todos eran 12 tribus. Todos los hombres fueron contados de cada tribu, menos los levitas. Y en total, por todos los hombres fueron 603,550. El segundo subtema es la dirección de Dios en la nube y el fuego. La nube cubría el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y en la tarde había una apariencia de fuego hasta la mañana. Y así era continuamente. La nube se alzaba, los hijos de Israel partían, paraba ahí, acampaban, se detenía muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza y no partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová por medio de Moisés. Misión del espionaje de 40 días. Estos fueron 40 espías de nombre Samuá, Safat, Caleb, Igal, Oseas, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Naví, Gebel. Estos fueron los varones enviados a conocer la tierra de Canaán. Fueron príncipes de los hijos de Israel. Fueron a ver cómo era la tierra y a juzgarlo y el pueblo que la habitaba, si era fuerte o débil, o si era poco o numeroso, si era buena o mala, y cómo era el terreno, fértil o estéril. Errantes en el desierto durante 40 años. Dios juzgó a su pueblo por su incredulidad, o sea, falta de fe, decretando que durante 40 años caminaran por el desierto y que todos los varones de 20 años en adelante murieran durante este peregrinaje. Así dio comienzo sin rumbo a través del desierto bajo el juicio de Dios. Muerte de la vieja generación. La vieja generación masculina del Éxodo murió y fue reemplazada por un nuevo ser, instruida nuevamente tanto en los mandamientos como en los caminos de Dios, la serpiente de bronce. En el último año de la peregrinación por el desierto, Dios juzgó nuevamente a su pueblo rebelde, enviándole serpientes cuya picadura era inmortal, cuya mordedura era mortal. Dios proveyó la cura contra la muerte causada por la mordedura de la serpiente a través de la erección en un poste de una serpiente de bronce, la cual miraban con fe todos los que eran mordidos y sanaban. El nuevo censo. Se llevó a cabo el nuevo censo, que dio como resultado un total de 601,730 hombres. Josué, nuevo dirigente. Josué fue el nuevo líder del cual quedaron bajo dirección los 601.730 hombres de la nueva generación. Antes de entrar a poseer la tierra de Canaán, Dios da a su pueblo instrucciones sobre cómo habrían de dividir la tierra para repartírsela. Dios les recuerda a la gente de Israel que aunque Él les ha dado la tierra, ellos tenían que conquistarla y poseerla. Y con todo eso nos quiero decir de que tengamos fe y que no desconfiemos de su fe, porque si no va a venir su fuerza divina sobre nosotros. Buenas noches, hermanos. A mí me tocó hablar de Deuteronomio. Deuteronomio es la recapitalización de la ley mosaica. El nombre del libro viene de la palabra repaso o segunda ley que dio Moisés. El autor del libro es Moisés. Fue escrito en el año 1450 antes de Cristo. Pertenece al último libro de la ley pentateuca. Contiene 34 capítulos y tiene tres divisiones principales. Sus divisiones principales son la historia, la instrucción y el pacto. La historia nos habla de la fidelidad de Dios al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, la de Canaán. Y cuando su pueblo ya había salido de Egipto y ya se había, algunos ya habían fallecido por toda la idolatría que traían del Éxodo. Entonces, esta era una nueva generación y entonces y necesitaban instrucciones por parte de Moisés dadas por Dios. Entonces, entonces Dios les dijo y les habló diciendo, dice, y declaró esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte de Amorreo y todas sus comarcas. Mirad, yo he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a su descendencia. Lo primero que Moisés hizo fue traer a la memoria del pueblo las promesas que le había dado Dios a Abraham, de que si él era fiel y obediente les iba a entregar la tierra prometida. Entonces les hizo el llamado de la obediencia. Y la instrucción nos habla de las leyes, de los mandamientos. Para esto Moisés hizo unas leyes que Dios le habló que las hiciera. Entonces estas leyes son las leyes morales, ceremoniales y leyes civiles. Y cuando ya estaba lista la segunda generación, Moisés, para entrar a la tierra prometida, Moisés les dio las leyes morales y les repitió los 10 mandamientos otra vez de nuevo. Dice, para después sintetizar el primer mandamiento, el gran mandamiento, que es el gran Shema, es el gran mandamiento. Y les dijo, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Y las leyes ceremoniales fueron para adorar a Dios en santidad y respecto al diezmo, a los alimentos y al séptimo año sabático y a las fiestas de la peregrinación por el desierto. Las leyes civiles, esas se las dieron a los jueces, reyes y a los profetas. Esos son las tres leyes que Moisés dio al pueblo, a la nueva generación. El pacto nos habla de las promesas proféticas de Dios, y cuando Dios prometió establecer a Israel a la tierra prometida, y circuncidar su corazón. Y lo único que restaba, ya que les había dado todo esto, era que el pueblo dijera amén, así sea. Con eso ya el pueblo entraba. Y Dios a través de Moisés declaró las bendiciones de la obediencia y declaró también las maldiciones de una desobediencia que pueda tener el pueblo de Dios. Y entonces Moisés nos exhorta a obedecerle a Dios. El mensaje de Deuteronomio nos da es que Dios, el deseo de Él es que nosotros le obedezcamos y que le amemos y que le tengamos temor, y que a la vez Él promete darnos sus bendiciones y si no sus maldiciones, si no es así. Gracias. Les van a pasar unas hojitas y las contestan. Lee, las vas a terminar mareado. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo terminaste después de leerlas? Algo preocupados. Léanlas. El libro de Levítico, ¿sí estaba? ¿Cuántos libros sí estaba ahí en la lámina? Sí estaba ahí. Sí estaba en la... Levíticos, estaba en la primera lámina. Ahí, ¿dónde está Lulú? Lulú, ¿sí estaba la cantidad de tus de los capítulos del libro de Levítico? En la lámina, estaba en la primera lámina, ¿ah? Sí. ¿Qué dice? ¿Estaba o no estaba? Ok, cierren sus libros, no se vale. A ver, cierren sus libros, sus cuadernos, no hay nada que tenga que estar abierto más que su entendimiento para escribir. A ver, mis hermanos, cierren allá todos sus libros y cuadernos. Todos sus apuntes que hicieron de clases, guárdenlos. A ver, mételo dentro del cuaderno. Sí, así adentro, bien guardadito. Eso. Sí, hermanos, sean honestos. Si no saben, no saben. Si no le pusieron atención, de modo, ¿no? No se vale soplar, no se vale dar una ayudadita. Dejen que ellos solitos contesten. Y por dentro, y le ponían unas campanitas en la falda, porque si no caía muerto, para que supiera la gente que estuviera vivo, si no caía muerto, y muchos cayeron muertos. El punto es este, el punto es de que Dios... Su carácter no ha cambiado, Dios es el mismo, Dios sigue tomando en serio la santidad en ese tiempo. Así como en ese tiempo le ofendía a Dios la fornicación, el pecado, como le ofendía a Dios la mentira, como le ofendía a Dios la idolatría, que lo encendía a ira, así también actualmente sigue siendo Dios. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita estamos en un tiempo, en un periodo donde la salvación a través de Cristo está al alcance de todos. De tal manera que cuando tú ofreces una alabanza, un sacrificio de alabanza a Dios, Él ya no te ve con lo imperfecto que eres, te ve a través de Jesús, o sea, te ve a través de la sangre de Cristo. Hermano, pero es cristiano y mira, ve cómo todavía se le sale una que otra grosería. Ok, pero Dios está trabajando en él. Y Dios está teniendo paciencia porque ya no lo ve con ojos de juicio, sino con ojos de misericordia, por la sangre de Cristo, no hay por otro motivo. Por la sangre de Cristo. Levítico también te hablaba de expiación. Entonces, antes se ofrecían corderos para expiar el pecado, porque la paga del pecado es la ¿qué? Tenía que costar sangre. Si en este tiempo un criminal tiene que pagar su condena, aunque pues, si da una mochada igual y se libra, ¿no? Corrupto. y Dios odia tanto la corrupción. Pero si en ese tiempo, aún en este tiempo, aún se tiene que castigar la maldad, ¿cuánto más ante el juez que nada se le pasa ante Dios? Tiene que castigar la maldad. Si en aquel tiempo costaba la sangre de animales, pues ¿qué crees? Hace más de 2000 años a Jesús le costó su sangre. Y es por eso que nosotros acudimos a Él, por la sangre de Cristo, por nadie más. ¿Vale? Entonces, Levítico va prefigurando al Mesías, va apuntando hacia el Mesías. Todo el sacrificio, las fiestas, esa es una tarea, ahorita les voy a dictar la tarea, pero en las fiestas ustedes van a investigar cómo es que las fiestas apuntan hacia el Mesías. Todo tiene un simbolismo hacia el Mesías. Todavía no la apunten. Números, no la apunten todavía. Números, también te hablaba del fracaso de la generación de Israel. Te hablaba que Israel no pasó la prueba porque era un pueblo rebelde. Y vez tras vez lo quiso destruir Dios y Moisés intercedía por ellos. Moisés intercedía por ellos. A pesar de que Israel era un pueblo rebelde, Moisés es un tipo del Mesías también. ¿Cuál es el oficio de Cristo para tu vida? ¿Él es qué? Él es nuestro abogado. Él está intercediendo para que el juicio de Dios no caiga sobre nuestra vida por nuestro pecado. Tenemos a Jesús. Entonces yo recurro a Él. Oye, ayúdame, ampárame, perdóname, Señor. Y entonces va Jesús al Padre y le dice: yo lo he perdonado ya. Él es nuestro intercesor. Entonces Dios agarraba y: quítate, Moisés, deja que los mate a todos. Y yo te voy a dar un pueblo nuevo, un pueblo que me ame. Y dice Moisés, dice: no, detente, Señor, dice, detén tu ira, porque si no, ¿qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para matarlos. Detén tu ira, tenles paciencia, mira, son un pueblo rebelde. Y dice: ay, no, mira. Una vez le dijo Dios, dice: mira, hacemos algo, dice, yo te voy a mandar un ángel que los acompañe, porque antes la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Y yo te voy a mandar un ángel, porque si voy con ellos en el camino, son pueblo rebelde, y me van a hacer enojar y los voy a matar a todos, los voy a consumir. Y dice Moisés: no, si tu presencia no va con nosotros, mejor ni nos saques de ahí, ni nos saques de aquí. Así se la planteó Moisés a Dios: si no vas con nosotros, mejor ni avanzamos. ¿Te imaginas un hombre entre la ira de Dios y el pueblo? ¿Cómo lo ves? Por eso el oficio de intercesor, en el caso de Moisés, es un oficio importantísimo. Y es un tipo de Jesús, el perfecto intercesor que detiene la ira de Dios para tu vida y te mete a una relación con Dios, que antes eras enemigo de Dios, éramos enemigos de Dios, pero ahora no somos solamente reconciliados, somos hijos. Ah, pues sí. Moisés, en un momento de ira, desobedeció a Dios. Algunos pueden pensar que Dios fue demasiado duro con Moisés, pero es que Moisés había visto cara a cara a Dios. Y, o sea, vio la presencia, vio la gloria de Dios. Y de alguna manera Dios no se lo pasó a él. Fue muy estricto Dios ahí con Moisés. Nadie lo conoció como Moisés. Ok, otro. Deuteronomio, ya estamos terminando las leyes morales, ceremoniales, civiles. Le reafirmó las promesas de Abraham. Mira, Abraham le dijo unas promesas. Y cuando nació Isaac, Dios le reafirmó: así lo que yo le prometí a tu padre Abraham, así yo también contigo. Ok. Después se las vuelve a recordar con Jacob. Nace Jacob y le dice: oye, Señor, pues tú vas a ser mi Dios. Y Dios le volvió a reafirmar las promesas a Jacob. Más de 500 años, más de 400 años después, Dios le dice a Moisés lo mismo: las promesas que les di a Abraham son de ustedes, no son de los ismaelitas, no son de los moabitas, no son de los árabes, no son de los... No, son de ustedes las promesas. ¿Y qué crees? Dice Romanos que nosotros somos hijos de Abraham en el sentido espiritual. Entonces, cada promesa que Dios le dio a Abraham, esa promesa nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. Amén. Está bueno el asunto, ¿no? Muy bien, pero hay una condición. Y ahora sí, anoten la tarea para irnos rápido. Tarea: investigar los meses del calendario judío y su correspondencia con el calendario actual. investigar los meses del calendario judío y su equivalente al calendario occidental, el calendario actual. Es lo mismo. Actual. Segundo, explicar con tus palabras cómo las fiestas judías. Estamos hablando de Levítico, ¿verdad? ¿Cómo las fiestas judías están anunciando la venida del Mesías? Son fiestas perpetuas, fiestas que no... No, esa es una pregunta y esa es otra pregunta. Sigue, actual. Sí, compáralo. ¿A qué mes equivale? ¿A qué? Porque Lourdes lo... se quedó con la duda, nos dejó con la duda Lourdes. Dijo, no sé qué corresponde al calendario actual con el calendario judío. Pues investiguen ustedes. Y la pregunta número dos son las fiestas. ¿Cómo es que las fiestas se relacionan con la venida del Mesías? Ok, ahora, es que cada fiesta, en su investigación van a entender cómo es que cada fiesta anunciaba la venida del Mesías. Última pregunta. Más bien, último resumen. Esa sí es una reflexión breve ahí, ¿no? Leer Deuteronomio del 27:11. Ajá. A ver, mira. Van a leer esto. Deuteronomio del 27, capítulo 27 del 11 hasta el final. Y Deuteronomio 28. Todo. Esto es lo que van a leer. Y después de esto, después de que lo lean, escribir qué es lo que entienden y aprenden de esa lectura. Mis hermanos van a terminar temblando después de leer eso. ¿Qué es lo, explicar qué es lo que entienden A ver, dice del 27, capítulo 27, versículo 11 al final, y luego 28, todo completo. ¿Qué pasó, Eli? No te oigo, perdóname. Fuerte ahí. Sí. Eso es lo que vas a estudiar. Para la última parte de la tarea, ¿verdad? La 3. Ok. Muy bien, mis hermanos, sería todo. Dios les bendiga. Puedes pasar en la parte de atrás por tus discos. Si por algún motivo no alcanzamos a dártelos ahorita, puedes pedirlos mañana o el día domingo. Te doy un tip. Escúchalos para que cuando vengas aquí a la clase, en los libros que sigan, sepas de qué estamos hablando. Escúchalos o léelos también. Dios te bendiga. Música, dentro de 5 minutos comenzamos.